AVOSCIUDAD.COM. Arquitectura más ciudad por radio. Bueno, por si es que recién nos sintonizás, estás en Avos Ciudad, ya sabés que estamos en nuestra página web, avosciudad.com, también en Facebook y Twitter, escribiendo Avos Ciudad. También estamos en los teléfonos 154 52 52 56, 44 36 200 y 44 36 400. Muy bien, bueno, quiero mandarles un saludo a todos los que están en el grupo de Facebook de Curso Arquitectura del Ambiente, a la arquitecta Adriana Russo, que siempre escribe y postea cosas interesantes para armar un debate. Precisamente los otros días posteó si el problema de la ciudad es político-técnico, ¿no? Y bueno, y se armó un debate muy interesante, así que bueno, ya vamos a tener un debate sobre esto, y está pendiente un debate del Colegio de Arquitectos también, porque va a haber elecciones, ¿no? Pronto, no sé cuándo. Así es, bueno, dicen, estaba la fecha era inminente, pero no la han oficializado. No sabemos, ¿no? Ya nos van a avisar. Ya hemos convocado a quienes se vayan a presentar para que, bueno, vengan acá al programa, como así ya es. Lo he hecho en otra oportunidad, del arquitecto Lindo. Le mandamos un saludo a Nico Lindo, ¿eh? Ahora vamos a establecer una comunicación con el director de turismo de la ciudad de Catamarca, Gustavo Oviedo. Gustavo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenos días, Basile, ¿cómo va? Buenos días a toda la audiencia. Ahora, bueno, pido disculpas que había prometido mi presencia en los estudios, pero bueno, seguimos con la actividad y ayer terminamos bastante tarde. Claro, La inauguración del poncho, de la feria, así que bueno, claro. No, sé que en esta época ustedes tienen muchísimo trabajo y bueno, ¿cómo está preparada la ciudad de Catamarca para recibir al turista? ¿Qué expectativas tienen? Bueno, estamos ya con prácticamente el 95% y un poco más incluso de las reservas hoteleras completas, lo que nos alegra bastante. Sabemos que hay muchísima gente que hemos estado recibiendo en la cabina de informes turísticos en la Plaza 21 de Mayo, que ha estado buscando alojamiento. Hemos estado trabajando fuertemente con acciones directas, solicitando también alojamientos familiares que se puedan inscribir. Bueno, el turismo es eso, es generar ingresos genuinos, que jamás se van a terminar. La ciudad está bellísima, el catamarqueño está prácticamente preparado para esto, y estamos ya frente a una de las temporadas más exitosas que tenemos aquí en nuestra ciudad. Está bien. ¿Qué eventos tienen previsto para los próximos días, en estas próximas semanas? Tengamos en cuenta que, por ejemplo, Buenos Aires creo que inician sus vacaciones ahora, la próxima semana, ¿no? Y vendrán seguramente al norte y quizás lleguen a Catamarca, que está bueno. Sí, así es. Bueno, hay muchas cosas que hemos estado realizando, hay muchas acciones, como yo le decía anteriormente. Hemos venido trabajando muy bien con la gente de los CEPAVES, con la Dirección de Políticas Juveniles y Acción Social de la Municipalidad, o conjuntamente con la Dirección del Turismo. Hemos estado haciendo realizando el programa El Turista por un Día, que hemos invitado a todos los vecinos que se acerquen a los CEPAVES, y lo hemos estado llevando a todo lo que son los museos de nuestra ciudad, los sitios turísticos. Hemos estado mostrando primeramente al vecino qué tenemos. Hay mucha gente a lo mejor que puede pasar a diario por frente de un museo y no ingresa, por miedo, por temor, por falta de tiempo, pero bueno, en este caso lo hemos llevado. Ayer terminamos con el último día, ¿no? Hasta después del poncho, que volvemos a retomarlo desde este programa Turista por un Día. Sí. Así que bueno, felices, como yo decía, cansado porque venimos ya trabajando bastante, pero ese cansancio lindo que te da el término del día, que decir, bueno, tarea cumplida. Claro, está bueno. La gente donde, por el turista quizás está llegando a nuestra ciudad, escucha la radio o luego escuchará a través de la web este reportaje, ¿dónde puede solicitar información aquí en la ciudad de Catamarca? ¿Dónde puede acercarse para pedir información? Sí, Sí, bueno, en la ciudad de Catamarca hay dos puntos de informe turístico. Uno, obviamente, en lo que es la Plaza 25 de Mayo, que depende de la Dirección de Turismo de la Municipalidad, donde incluso hay un listado de alojamientos. Sí que va a estar bastante complicado este fin de semana porque hay varios eventos que se están llevando a cabo, más allá de lo que es la fiesta nacional e internacional del Poncho. Y también tenemos en cuenta que hay un nacional de ciclismo en el día de mañana, el día domingo. Hay un torneo nacional de veteranos de rugby también que inició ayer. O sea, hay muchas actividades. Y el otro punto turístico de informe público es en la Surra Factory, donde se encuentra la gente de la Secretaría de Turismo de la provincia. Bien. Sí, Dimas. Sí, yo le quería consultar, en su momento hizo mención al tema de los alojamientos familiares. Uno piensa por ahí, habiendo llegado al 95% de la reserva hotelera ahora y con el potencial incremento que se podría dar en algún momento de ese porcentaje, uno pensaría qué pasaría si excedemos el 100%. Con el tema de los alojamientos familiares y pensiones, ¿está prevista alguna política específica como para fomentar eso? Pensando más allá del Poncho, que es lo que pasa cuando hay fiestas de la Virgen y otros acontecimientos por ahí de otra convocatoria, por ejemplo, las religiosas. Sí, bueno, hay una posibilidad que nosotros hemos estado convocando a quien desee y se pueda inscribir como prestador de servicios, como alojamiento familiar. Eso es muy bueno. En todo destino turístico, en toda ciudad que recibe el turismo, uh-huh. Se abren las posibilidades, ¿no?, de estos ingresos genuinos. Así que, bueno, la gente de la Secretaría de Turismo de la provincia tiene un listado bastante importante de alojamientos familiares. Así que, bueno, venimos trabajando bien. Que es lo que repito yo, cuando recién estaba asumiendo la gestión que me tocaba dirigir, y estuve en el estudio de Radio Ancasti con ustedes en una entrevista. Sí. Entonces, se vienen trabajando muy bien, fuertemente, ya de hace bastante tiempo. Catamarca ya es vista desde otro punto de vista, desde Argentina. Durante la semana ya hemos tenido muchísimas visitas de distintos puntos del país, como Chaco, Corrientes, o sea, provincias que no son muy frecuentes de visitar a nuestra ciudad, pero bueno, nos alegra, la ciudad está bastante linda, los sitios turísticos están más preparados, nuestros informantes están dispuestos. Nosotros estamos trabajando ahora con lo que es el stand del Poncho, uh-huh. Donde estamos haciendo la presentación de una aplicación que es muy amigable tanto para los vecinos como para el turista, así que la estamos esperando ahí en nuestro stand. Claro, lo importante es que, como vos decís, que están ahí en la fiesta del Poncho y la gente puede acercarse y ver seguramente todo lo que se puede disfrutar en la ciudad, ¿no? Como por ejemplo el tema de los circuito de los museos, que Catamarca, la ciudad, tiene una serie de museos muy interesantes que pueden recorrer los turistas y bueno, y enterarse un poco de cómo es cómo es la idiosincrasia, ¿no?, de la gente de esta ciudad y bueno, y sobre todo toda esta cuestión que tiene que ver con lo religioso, ¿no?, y la Virgen del Valle, que es bueno, la patrona, ¿no?, de la ciudad y del turismo. Exactamente, sí. Nosotros, por ejemplo, hace prácticamente un poquito menos de un mes, hemos revalorizado lo que es el circuito turístico que se encuentra en la torre sur de la catedral, uh-huh. Donde se hace una visita guiada. Ah, muy bien eso, sí, sí. Aproximadamente 162 escalones que nos lleva hasta el final de este circuito, que es la terraza, ¿no?, de la catedral. ¿Eso qué días, ¿qué días sucede eso, para que la gente sepa? Todos los días. Ajá. De lunes a lunes, de 10 de la mañana a 19 horas, uh-huh. Se realizan estas visitas guiadas. O sea, tienen solamente que acercarse hasta la cabina de informe público, uh-huh. En la Plaza 25 de Mayo. Sí, sí. Y ahí conforman los grupos. Suben a la torre sur de la Catedral Basílica. Exactamente. Es muy interesante porque desde ahí se pueden ver los techos y la mirada que tiene del paisaje natural de la ciudad es impactante. Se los recomendamos a la gente y al catamarqueño mismo que no conoce ese lugar. No, tal cual, está siendo uno de los circuitos más, vendría a ser la vedette de lo que es esta temporada, porque además de tener esta panorámica desde la terraza de la catedral, recorrer el interior de esa torre, donde uno de los de las primeras paradas, que es donde se encuentra el coro y el órgano de la catedral, que es sin tanta historia, y se puede apreciar desde otro punto lo que son los frescos que se encuentran dentro de la basílica, ¿no? Es bastante hermoso. Sí, sí, muy interesante realmente. Lo bueno que tiene la ciudad de Catamarca es que también caminando, andando muy poco, digamos, nos encontramos con el paisaje natural, ¿no? ¿Qué lugar recomendarías para que la gente pueda llegarse? Por ejemplo, uno es en la zona del camping municipal y donde se encuentra el pueblo perdido de la Quebrada, ¿no? El Jumial también, me viene a la memoria, ¿no? En este momento. Sí, por ejemplo, en el auto camping de la Quebrada, se encuentra abierto todos los días del año, y en esta época también invernal están abiertos, hay muchísima gente también que viene y elige distintas formas de alojamiento, bueno, y una de las formas de alojamiento es el auto camping, ¿no? Hay bastante turistas que están disfrutando de sus vacaciones ahí en el camping. El pueblo perdido de la Quebrada, obviamente, no tenemos que olvidarnos que es uno de los lugares más visitados, más allá de que fuera de la temporada de invierno, durante todo el año. Sí. Se hace un recorrido por todo lo que es el pueblo perdido, los miradores del Jumial, la gruta de la Virgen del Valle, que es una tradición. Eso también, sí. Visitarla, la Casa de la Puna. Sí, con toda su historia, con sus tejedoras, con su espacio bellísimo, donde también se puede disfrutar de lo que son las comidas típicas, de las tardes con el patio matero, la merienda con tortas, con pan casero, y durante la noche también disfrutar de algún hermoso espectáculo musical y las comidas típicas. Obviamente, tenemos en lo que es el casco céntrico, a pocos metros de la plaza principal, lo que es el Museo de la Virgen del Valle y el Museo Histórico Casa Caravati. O sea que tenemos muchos lugares más allá de eso que he nombrado para disfrutar, para pasear y para tener unas vacaciones bastante agradables. Los museos del ingreso son sin cargo, así que están todos invitados los vecinos, los turistas, para que puedan conocer un poco más de nuestra historia y nuestra cultura. Bien, Dimas te hace una última pregunta y te liberamos. Sí, quería consultarle, porque seguramente tendrá conocimiento, ¿qué pasó con el tema de la hostería de las Pirquitas y cómo está la situación de allá? Porque bueno, también era una escapada posible dentro de lo que es la distancia que uno pueda hacer desde la capital hasta otro lugar, sí. ¿Verdad? Un entorno natural. Está bueno lo que pregunta Dimas, porque por ahí, ¿no es cierto?, se puede trabajar en conjunto con los municipios aledaños, ¿no es cierto?, porque está tan próxima a la naturaleza, ¿no? Claro, poder. ¿Cómo lo ves a eso, Gustavo? Viene. Sí, está bueno. Sí, tal cual. Me ha tocado a mí, bueno, en estos momentos soy presidente del Polo Centro y Polo Capital, que justamente cubre todo lo que es Valle Viejo, Freire Mortecchio, La Puerta, Mato, Rodeo, La Junta, Huillapina, Capayán, Los Ángeles. Estamos trabajando con acciones conjuntas, estamos realizando una sinergia entre todos esos municipios como para poder trabajar nosotros como capital, que somos los receptores del turismo que llegan a nuestra ciudad, y luego nosotros abriendo todo lo que son los circuitos cercanos. Sobre la hostería de las Pirquitas, no sé si la pregunta no escuché. Sí, la hostería de las Pirquitas. Específicamente. Sí, he estado conversando extraoficialmente con el superintendente de Freire Mortecchio, que ya estaría en vísperas a ser concesionada. Que sería poner en valor una posibilidad bellísima, hermosa. He estado visitando el departamento de Freire Mortecchio el fin de semana pasado. Está precioso con el dique, con la casa de Freire Mortecchio. Bueno, la verdad que hay muchas alternativas muy cercanas acá a nuestra ciudad, que se puede hacer ese famoso circuito turístico por la puerta, dar la vuelta hacia el rodeo, las puntas. Claro. Está todo preparado. O sea, la verdad que Catamarca avanza a pasos agigantados con lo que es el día de ser uno de los destinos turísticos más buscados que hay en el país. Obviamente lo que es todo lo que es el interior de nuestra provincia, con ese trabajo fuerte que viene realizando la Secretaría de Turismo de la provincia, nos encontramos con unos lugares que, aunque le sorprenda, Antofagasta, la Sierra, Fiambalá, es uno de los lugares más elegidos y constantemente tiene mucho turismo internacional. Y bueno, claro. La verdad que nos pone muy felices de que esto se vaya realizando. Bien. Bueno, Gustavo, te agradecemos realmente la comunicación. Invitamos a la gente que nos está visitando que se lleguen entonces a la casilla de informes que está ubicada en la plaza principal, al frente de la Casa de Gobierno. Y allí pueden requerir toda la información de todo lo que se puede hacer en nuestra ciudad y en esta ciudad que realmente tiene mucho para ver y para conocer, ¿no? Sí, tal cual. Y bueno, tanto para vecinos como para turistas, que claro. Ayer con la inauguración de lo que es la feria de la Fiesta del Poncho 2016, estamos poniendo como lanzamiento oficial de lo que es la aplicación de la municipalidad, que es Catamarca Ciudad, que es una aplicación muy amigable, les recomendamos a los vecinos y al turista, ¿sí? Ingresen a lo que es Play Store para poder bajar en los sistemas Android en sus teléfonos, que brinda información, todo lo que es una agenda cultural, dónde poder comer, dónde poder alojarse, los circuitos turísticos. Genial. Y para los vecinos también tienen distintas utilidades. Claro. Muy buenas, se las sugiero, como ser líneas de colectivo, lugares por donde recorren las líneas, distintas líneas de colectivo, los horarios, las paradas. Sí, mucha información que les va a servir. ¿Cómo se llama? Muy completa. Perdón, ¿cómo Catamarca se llama? Ciudad. Catamarca Ciudad. Sí, es una app, Catamarca Ciudad. Descárguenla, es gratuita, ¿no es cierto? No hay que pagar nada. Totalmente gratuita, no se tiene que pagar nada. Y para los vecinos es muy importante porque, por ejemplo, si uno quiere realizar un trámite, muchas veces nos sucede que nos dirigimos a dependencias equivocadas. Sí. Y a través de esta aplicación uno va siguiendo las indicaciones. Claro. Por tal trámite lo va dirigiendo y ya sabe directamente a dónde ir. Para no estar perdiendo tiempo deambulando por la ciudad, a veces que nos sucede a todos, ¿no? Así es. Porque quiere ir a cierto lugar y la aplicación esta nos dirige directamente a donde tenemos que ir. Está perfecto, porque vía digital todo el mundo tiene un teléfono por hoy y compensa la falta de la folletería y esta dependencia de papel que uno por ahí tiene. Si, digamos, esta aplicación está completa como se dice, bueno, genial, porque estaría toda la data y más todavía, ¿no? A disponibilidad de cualquiera. Tal cual. Genial. Bien. Y está pensado para la actividad de todos los vecinos y del turista, ¿no? Perfecto. Bueno, a ver qué hay esta semana en cuanto a lo que es una agenda cultural y tiene directamente su teléfono, ¿no? Todo el mundo hoy tiene un teléfono con la posibilidad de bajar aplicaciones. Exactamente, es lo que vivimos hoy en día. Tal cual. Bueno, Gustavo, te agradecemos muchísimo realmente la comunicación y bueno, ojalá venga muchísima gente a Catamarca y ya te convocaremos en otra oportunidad para saber cómo fue el resultado de esta temporada de invierno, Exactamente, les agradezco a ustedes, así digo, como siempre. No, por favor, gente, un abrazo. Tenernos en cuenta, invitamos a los turistas que quieran poder conocer nuestra ciudad, acercarse a la cabina de informes. Así es. Turístico. Bien. Todos los días vamos a estar teniendo un recorrido gratuito desde la cabina. Así es. A partir de las 13:45, quien quiera ir, hay un pequeño recorrido con guías locales para que puedan conocer nuestros museos y nuestros sitios. Todos los perfecto. Días, eso es muy importante. ¿A qué hora? A las 13:45. 13:45. Claro, eso es muy importante. Claro. Sí. Ahí está. Bien. Bueno, Gustavo, un abrazo. Que estés bien. Feliz fin de semana. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Chao. Bueno, ese dato era muy importante realmente, porque la gente puede hacer un recorrido, ¿no es cierto?, acompañado de gente que conoce, ¿no?, y que está bueno. Ya está disponible la aplicación móvil Catamarca Ciudad, la podés descargar gratuitamente. Buenísimo, la verdad, aparte es muy beneficiosa para el vecino, porque si tiene toda esa data que se comenta, bueno. Genial. Bueno, seguimos nosotros. Bien. A vos, ciudad.com. Arquitectura más ciudad por radio.